Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Desde distintos sectores de nuestra sociedad se viene debatiendo en contra de la idea del gobierno de Cambiemos en bajar la edad de punibilidad a los menores de nuestro pueblo. Esta iniciativa, que pretende disfrazar el fracaso de las políticas económicas del gobierno, que según datos quita empleos, reduce el consumo y genera miedo y desestabilización en la población, encuentra a los vecinos y vecinas organizados para enfrentarla. Es por eso que este 1 de julio se convoca a un foro debate en contra de la baja en la edad de punibilidad desde la red Argentina No Baja, junto a ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Gabriel Lerner, del Observatorio de la Niñez Eduardo Bustelo, estuvo presente en la FM Bajo Flores en el programa Voces del Sur, hablando sobre la realidad actual de este tema. Y es la primera vez en Argentina, por ejemplo, que la Iglesia Católica explícitamente se ha opuesto a bajar la edad de punibilidad. Es la primera vez en la historia, desde que existe la oficina UNICEF en Argentina, que es de los 80, es la primera vez que UNICEF se opone explícitamente a bajar la edad de punibilidad. Es la primera vez que la inmensa mayoría de los jueces de menores, defensores de menores, es cierto que en la opinión pública en general puede tener algún grado de aceptación esta idea de bajar la edad de punibilidad. Esto, para mi gusto, se explica porque la derecha política y cultural argentina tiene cuatro banderas que las repiquetea históricamente: crear nuevos delitos, reducir las posibilidades de excarcelación, aumentar las penas y bajar la edad de punibilidad. Por otro lado, Leo De Monti, hermano de Ezequiel De Monti, un pibe de nuestro barrio víctima del gatillo fácil, habló en la FM Bajo Flores sobre la poca importancia que le da el Estado a las políticas de inclusión para los chicos, como en el caso del deporte. Negarle la posibilidad y después venir acá al cara dura y hacer las cosas que hace porque te dio dos o tres pelotas, también, eso también tiene que ver con nosotros también, cómo nos paramos también, ¿no?, hacia estas cosas. Porque el Estado, quien se tiene que hacer cargo de la inclusión, de los derechos de todos los chicos, y más que nada de estos barrios, aparecen acá como si nada. O sea, por un lado te quitan la posibilidad de hacer un deporte, de incluirte, de estudiar, de vestirte bien y de participar de programa, de integrarte, y por otro lado te quieren meter preso. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.